bienvenidos al espectáculo de los elefantes. En este acto veremos algo increíble: cómo los elefantes se balancean sobre una fina y muy delgada tela de araña. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Son tres elefantes. Por aquí viene el cuarto.